Monday, Monday, Monday, Monday, Monday, Monday, Monday, Monday, Monday, Monday, Monday, Monday, Monday, Monday, and Radio Vajay Cats. Musical Casual. Todas las lunas. De 7 a 9. De la noche. De la noche. Monday, so good to me. Monday morning, it was all. Con lo gustito que se está aquí, es que tienen que salir cosas bonitas. Hay buena energía. Es en vivo. No hay reverb, no hay nada de nada. No tenéis WhatsApp. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí, papi, ¿no, guapo? Claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo. Vale. Para. Y loco, para. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, the narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，著《易筋经》于少林寺壁上。 Buenas tardes, estás aquí en Música Casual, estamos acompañándote desde ahora mismo hasta las 9 de la noche en directo. Estamos emitiendo desde Ágora Sol Radio, Radio Vallecas, Radio Oasis de Salamanca y Radio Juventud de Soto del Real, y bueno, en diferido, el próximo lunes a las 8 de la tarde se escuchará en Radio Almaina de Granada. Hoy estamos, bueno, ya nos hemos recuperado un poco del festival del sábado pasado. Y estamos aquí, bueno, pues relajados. Luego hablamos del festival, si queréis. Bueno, muy buena, sí. No, pero me ha dejado muy interesado la crónica. Esa del festival. Luego esperamos a escucharla en detalle, ¿eh? No, hombre, no, escucharla no, pero que yo no había visto un festival plano. Plano. Al lado de la plano, vida, ¿qué sentido? Al lado de la vida. Que no había colinas. No había escenario así que. Ah, no había escenario. Ah, sí. Tocaban sobre la tierra. On the ground. Y con el ave al lado. Muy buen festival, la verdad, lo hemos pasado muy bien. El Villa Vibes. Algunos lo llamaban el Villalvives, que también se puede aplicar. Y luego lo contamos. Y sí, además de todo eso, pues tenemos una tarde musical, ¿no, Antonio? Sí. Y Juanpe, como todos los lunes, hoy sin invitados, o sea que será variadita. Aparte de saludar y darle la bienvenida a este nuevo mes, que estamos empezando junio, por supuesto. Con este primer lunes, ya estamos aquí cabalgando hacia el veranito. Ese veranito, que aunque sea así en diminutivo, no quiere decir que sea maravillosito, ¿vale? Solamente que queda como más dulce. Y dispuestos a seguir haciendo radio, Seguimos ahí, como han dicho, un poquito con la música y algo va a tener que ver hoy alguna de las secciones con lo que escuchamos el sábado por la noche. Sí, sí, sí, sí. Estrenamos disco del mes, luego lo contamos. Y además tenemos hoy unas secciones preparadas exhaustivamente. Luego otra cosa es que suenen así de exhaustivas, pero por lo menos lo intentaremos. Vamos a hablar de Mike Peters, el fundador, cantante y compositor de la mayoría de los temas de un grupo llamado The Alarm, La Alarma. Perdona una pregunta, ¿no estaba también en Beat Country? Creo que no, vale, pero bueno, como tenemos la biografía exhaustivamente leída, ahora te lo cuento. Era una duda que tenía yo. Creo que no, lo mismo eran colegas, porque de hecho era un grupo, este grupo es galés, The Alarm, y sí tenía mucha relación con otros grupos de Escocia, de Irlanda, concretamente de U2, fue muy colega de varios grupos. Luego vamos a escuchar un poquito de su música y escuchar también su historia, la historia de este hombre que se nos fue por un cáncer tristemente hace un par de meses. Y además también, como siempre, ese tal día como hoy, hablaremos de lo que pasó en la música un día como un 2 de junio de hace poco, mucho o pues no sabemos, porque eso, como Antonio, no tiene orden, sino que tiene fechas, según van cayendo. Ahí van. Bueno, y el más de lo mismo también, para terminar, el más de lo mismo, que va de agitación, de agitarse, no bailando, aunque también. Shake, shake, shake. Unas recomendaciones de conciertos que va a haber dentro de poco por aquí. Eso siempre. Y esa es la llamada a la canción que abre el programa. Pues nada, vamos a empezar con una canción de comienzo. Voy a poner a un artista de blues. Él es Fantastic Negrito, que estará en Clave del Agua de este año, ya sabéis, a finales de julio estará. Y la canción es On Honest Man, un hombre honesto. I'm a human, but remember first I'm a man. You painted pictures for me that I refuse to understand. 'Cause I want everything for no reason. 'Cause yesterday it felt so good, but today it feels so bad. These streets got me wandering, looking for my fix again. I should have paid the Chinese girl. Now I'm losing everything I had. Yesterday it felt so good, but now today it feels so bad. Cynical, I can't get enough. My condition is critical. Deep down in love and mama sure got enough to eat when I'm not alone. Crying, murdering, wandering. I rip your heart out with my pretty smile. Help me, girl, I want everything you got. Help me. For no reason. Yesterday it felt so good, but today it feels so bad. These streets got me wandering, looking for my fix again. I should have played the Chinese girl. Now I'm losing everything I have. Yesterday it felt so good, but now today it feels so bad. Mm-hmm. Yesterday it felt so good, but today it feels so bad. These streets got me wandering, looking for my fix again. I should have paid the Chinese girl, now I'm losing everything I have. Yesterday it felt so good, but now today it feels so bad. Y después de escuchar a Fantastic Negrito, vamos a continuar con nuestro disco del mes. Es un disco del mes que es, no es que se haya publicado ahora, sino que se ha publicado hace tiempo. Que nos lo explique Antonio. Bueno, la explicación es sencilla. Aparte que son reglas internas, asuntos internos, que siempre intentamos que el disco del mes sea uno recientemente publicado. Pero en este caso, teniendo que ver con ese concierto en el que asistimos el sábado, que había bastantes bandas, una de ellas, a todos, pero a mí personalmente me dejó flipado porque no le había escuchado antes, debo decirlo, a pesar de que el disco salió en 2013, y es el grupo Blue Perro. A varios, ¿eh? No sí, solo a ti, te digo yo que el disco lo compraron tres o cuatro que estaban con el grupillo de colegas. Sí, que claro, estaban claro, nosotros claro. Por ahí. Y hubo algunos que se quedaron con las ganas. Sobre todo por haberlos escuchado en directo y desde ahí flipar, ¿no? Y este grupo está compuesto por cuatro integrantes que, si la carátula de 2013 no me miente, le estoy viendo por las caras y me parece que sí, pues es Luca Frasca al órgano, Hammond, piano, Moog, percusión, Glocken y coros, maravillosamente interpretado ese órgano Hammond que nos tenía todos encantados. Héctor Rojo, contrabajo, bajo eléctrico y coros. Coque Santos a la batería, percusión, steel drum, rap, coro y otras circos y saltimbanquis casi. Y Pipo Rodríguez a la voz y coros, con una voz que unas veces parecía que había resucitado a Joe Cocker y otra era casi como Bob Marley. O sea, todos los géneros que tocó, él me dejó impresionado, nos dejó esa voz. Y de ahí que yo haya propuesto lo de que fuese este el disco del mes, aunque no esté recientemente publicado. El disco se llama Jazz People y tiene 10 temas. Y como el reggae nos gusta, y además nos gustó es el sábado escucharlo por ahí en ese pequeño pinar junto al pueblo, pues tenemos este tema que es Everybody Love You, que todo el mundo te quiere, que realmente es para disfrutar. Everybody loves you. Everybody loves you. I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. ¿Y entonces? No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. Musical Casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Viva el rollo! A la sintonía de conciertos que recomendamos aquí en Música Casual. No vamos a recomendar muchos, pero unos cuantos sí. Un permisito antes de comenzar la sección. Para que antes de hablar del futuro, si podemos hablar del pasado y comentar un poquito el festival, más que nada por hacer un agradecimiento aquí a la peña como esta, la que organiza este festival. Esto es una iniciativa que salió de este pueblo de Villaluenga de la Sagra, el festival Villa Vibes, donde se ha dado una muestra de artistas así de soul, rhythm and blues y música relacionada con estilos negros, muy interesante. Se debe principalmente a Alfonso Ferrer, uno de los músicos que actuó allí con un par de grupos. Aparte, cuando no estaba actuando, estaba en la mesa de sonido, con lo cual poco tiempo tuvimos para charlar con él, pero sí le saludamos y desde aquí va otro saludo muy fuerte a él y a toda esa peña, toda esa gente de voluntarios que estuvieron allí en el festival currando y que nos hicieron disfrutar de él. Había mercadillo, había actuaciones infantiles para las familias, con niños así por la mañana, y luego la verdad que pilló aquello un ritmo y un ambiente muy interesante. Hubo un problema porque hubo una tormenta y entonces se espaciaron el tiempo de los conciertos porque sí, se les fue la luz. Se fue la luz y bueno, pues se tenía que secar el equipo para poder siguiendo funcionar. Pero a partir de ese inciso, la verdad es que fue muy bueno porque terminaba un escenario y empezaba el otro a continuación. No había tiempos muertos. Toda opinión. Pim pam, pim pam. Sí, como hemos dicho antes, además esa como sabor un poco cercano, ¿no? En contra de esos macro festivales. Era un camino como tipo Villa Romana, en la que vas recorriendo por los diferentes puestos, los diferentes hasta llegar hasta el final, los escenarios, dos y simultáneos. Habían puesto también una lona en el suelo para que no se generase mucho polvo, lo cual siempre es de agradecer, pero con la lluvia estaba todo bastante tranquilo. Y fue continuamente saltando de un escenario. Además, la programación estuvo bien porque el cierre fue brutal. Aparte de ese comentario que he hecho antes sobre Blue Perro, anteriormente, bueno, pues que estuviese Anaut, que estuviese Maeso, que estuviesen otros grupos, genial. También hubo un poquito de rap por parte, posiblemente, pues alguna gente del pueblo o cercanos, pero que fue muy, muy, muy seguido también pues por la peña joven, que yo creo que es importante porque varias generaciones convivan en un mismo festival. Es flipante, ¿no? Porque ese es el espíritu de la música, intercambiar registros. Ahí queda, yo creo que si se repite el Villa Vibes, ahí vamos a estar. Sin duda. Seguro el año que viene y recomendándole a la peña que vaya a conocerlo y a disfrutarlo. Al ladito de Madrid, Villanueva de la Sagra, larga vida. Muy bien, pues vamos a continuar con los conciertos que hay esta semana. Esta semana, el día 4 y el 5, en las noches del Botánico, aquí en Madrid, estará actuando Van Morrison. Y bueno, pues esperemos que venga con buen ánimo y no sé qué, porque haga mucho calor o alguna cosa de estas. Esperemos que no, esperemos que no. Es un nombre que dicen que tiene muy mal carácter, pero esto pasa muchas veces con muchos artistas, que el del mal carácter es el manager. Y ya, parece que el músico también. Luego seguro que el Van Morrison es un tipo para tomarse ahí una pinta de Guinness, de estas irlandesas, bien no, a gusto, ¿no? Nos comentó el organizador del concierto que el Tom Jones era también, decían que era así muy raro, muy no sé qué, y que se lo pasó muy bien y que, bueno, por cierto, a continuación repitió. Uh-huh. También hay otros grupos que a lo mejor hacen tres fechas en Europa y también han repetido aquí en Madrid, como The Roots, que por ejemplo actúa en Madrid, en, me parece que en Suiza y en otro sitio más, y ya no actúa más, y se vuelven a Estados Unidos. Uh-huh. Y Van Morrison, no sabemos qué repertorio hará, tiene un disco nuevo hace poco, esperemos que también cante algunos clásicos de su carrera en solitario y de los Dem, pues no sé, el Gloria, el Moon Dance, el Stow Me, bueno, todas esas canciones míticas, pero también aquí preparado para escuchar el disco nuevo de Van Morrison, que por cierto también está muy bien. Bueno, el disco nuevo ha sacado un single con dos canciones. Ese. Y el disco sale el día 13, no sé si hará... ¿Un avance? Un avance, de una preventa. Probablemente, y si no, con que toque el single, pues ya está. El single, pero no lo vamos a poner porque nosotros somos así. No, ya lo iremos en el concierto. Vamos a poner un disco de el 2023 y es así, un poco de rock and roll. Rock and roll de Van Morrison, ahí está. 4 y 5. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never, never know now how much I love you. Oh, don't take my sunshine. The other night, as I lay dreaming, I dreamed I held you by my side. When I woke up, I was mistaken, and then I hung my head and cried. I love you. Oh, don't take my sunshine away. Dreamt I held you by my side. When I woke up, I was mistaken. And then I hung my head and cried. Please don't take my sunshine away. One more time. You are my sunshine. You are my sunshine. My only sunshine. My only sunshine. And you make me happy when skies are gray. You'll never, never know just never know how much I love you. How much I love Please you. Don't take my sunshine. don't take my sunshine away. Never, never, never take my sunshine away. Después de escuchar a Van Morrison, nos vamos a recomendar otro concierto. Este es de Ángela Odú, que será en la Fan House y es el próximo día 7 de junio. Y vamos a poner un tema, por si no la conocéis, para que la conozcáis, que merece la pena. La canción que hemos seleccionado es Snake in My Head. Sleep. vamos a continuar con otra recomendación de concierto. Ellos son Los Ilegales, que van a estar el próximo día 14 de junio en La Riviera. Y es la segunda fecha, porque hace poco también estuvieron, llenaron el concierto y han vuelto a repetir, y me parece que ya está casi completo todas las entradas. Vamos con su último trabajo, es Ansiedad. Televisión, no son drogas de afición, no es revolución, ni verbena ni atención, no es seguridad, tráfico ni libertad, no es posibilidad, no es locura ni crueldad. Es ansiedad, es ansiedad, es ansiedad, es ansiedad, ansiedad, ansiedad. No es el porcentaje ni el asombro del peaje, no es dialéctica ni verde ni aritmética, no es un accidente, ni es mentira, ni es la gente, no es el cielo ni la loca realidad. Es ansiedad, es ansiedad, es ansiedad, es ansiedad, ansiedad, ansiedad. No son gritos ni es un simple pasatiempo, no son gestos ni el acoso del progreso, no es disidencia ni un asunto de conciencia, no es imprudencia ni esta terca resistencia. Es ansiedad, es ansiedad, es ansiedad, es ansiedad, ansiedad, ansiedad. He estado dormido pero hoy he despertado, no es que esté soñando, es que el sueño ha terminado, no son superpoderes, es que bebo demasiado. No es indisléxico, ni miércoles, ni tóxico, no es deporte, ni turismo, ni verdad. Es ansiedad, es ansiedad, es ansiedad, es ansiedad, ansiedad, ansiedad. Es algo dormido, pero hoy he despertado, no es que esté soñando, es que el sueño ha terminado. No son superpoderes, es que bebo demasiado. Casi ya terminando las recomendaciones de conciertos, y vamos a recordar a Amparanoia, que estará el próximo 11 de junio en la sala Galileo Galilei, y la canción que hemos seleccionado es el 25 aniversario de uno de sus discos. Nosotros vamos a poner La Vida Te Da, Amparanoia. Te lleva por caminos que ni te imaginas. A veces me sorprendo triste, ¿y qué haré yo con mi vida? Lo que debo hacer con lo que quiero tener con lo que tengo. Vete tristeza, viene con pereza y no me deja pensar. Vete tristeza, tú no me interesas. Está sonando la rumba y me llama a bailar. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. ¿Qué será de la preocupación? ¿Qué será? Será de la preocupación, ¿qué será? A veces creo que no pasa nada y algo afecta mi alma. Me siento mal conmigo misma, me siento mal, no encuentro salida. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Después de Amparanoia, también tenéis, mira, esto tenéis el fin de semana que viene, una recomendación que os voy a hacer yo, es el Festival Afro Blue, que creo, si no me equivoco, es la segunda edición, aunque la última fue hace 2 años. En Segovia. En Segovia, sí, sí, esto es en Segovia, está al ladito también. Sigue esta línea de festivales que a nosotros particularmente nos gustan bastante. La mejor propuesta internacional de músicas afroamericanas en un entorno excepcional. Música, gastronomía y turismo. Gastronomía, estando en Segovia, seguro que va a ser buena. Y son 2 días, probablemente. Y tenéis, os digo así rápidamente, 9 y 10 de junio. ¿Quién va a tocar en el Afro Blue este año? Toca M.T. Jones, Wolfgang Ballbrun, Fridonia, Joel, Capiac, Mirla Riomar, Corks Drummond Organ y Hendrik Robert y los míticos GT. Hendrik Robert era el componente creador, fundador de los Deltonos, ¿vale? Bueno, pues todo esto que sepáis en el Afro Blue Festival el 6 y 7 de junio, Jardines de Zuloaga, desde las 6 de la tarde en Segovia. Acabaré comiendo lechón. Lechón, lechón, lechón. Lechón, ahí está. Que lo disfrutéis y paráis una Fridonia que van a estar tocando. Hot pants. Hey, hot pants. Smoking hot pants. Smoking hot pants. That bun is at. That bun is at. Check your pants up on. It looks much better time. My feet keep going. Girl, blowing my mind. Thinking of losing that funky feeling, don't cause you got to use what you got. That's just what you want. Hey, hot pants. Hey, hot pants. Esta sintonía que suena, que lleva, además llevaba tiempo sin sonar, pero como pasa a veces con las secciones, no hay nada mejor que no estén un día en la escaleta del programa para que vuelvan a estar con más ganas al lunes siguiente. Son los legendarios y por ahí suena James Brown. Won't make you dance, but as slick as you are, you make the dance. Hoy traemos a esta sección de legendarios a un músico que ha fallecido hace poquito, concretamente creo que un mes escaso, el 29 de abril. Es uno de los músicos que comenzó en la era del punk, podemos comentar, pero acabó derivando hacia otros estilos como pues la new wave, incluso el pop y temas más rockeros, haciendo versiones de Bob Dylan y todo esto. Es esto que suena. Son The Alarm y él se llama Mike Peters. And now they're trying to take my life away. Forever young, I cannot stay. Hey! On every corner, I can see them. They don't know my name, they don't know my kind. That's our home from home. The painted walls are all we ever known. The guns forever, that's our battle cry. It is the flag that we fly high, so high. For every day they'll try and drag us down. Esto es una de las partes de este clásico de Alarm, el 68 Guns. Una canción que habla sobre revueltas y violencia en las calles, donde la policía, sobre todo en aquella época de los 70, los 60, los 70, la policía británica inglesa, para más señas, pues bueno, en todas estas zonas, en todos estos países como Irlanda, Gales, Escocia, bueno, pues reprimía las manifestaciones de este modo, ¿no? Mike Peters fue el cantante y cofundador de esta banda de rock galesa, The Alarm. Ha fallecido muy joven, a los 66 años, después de estar luchando casi 30 años contra un cáncer de sangre, y uno de los himnos suyos era este 68 Guns, que escucharemos seguro en el programa completo de otra forma. Escuchamos aquí otro tema, ya que suena. Espíritu del 76. Que es otro clásico también incluido en su primer disco, que es el Espíritu del 76. It was way back in 76, our friendship full of pure innocence. We first met in Matthew Street, where we heard something that set us free. Mike Peters fue un joven que comenzó a tocar en bandas adolescentes con el que tocaba guitarra y cantaba. En las primeras bandas que tocó, pues la primera se llamó Seventeen, muy con esa época de adolescente y de teenagers, y del grupo de Alarm lo fundó en el año 1981, que provenía concretamente de este grupo, del Seventeen. Ellos se mudaron a Londres para actuar en el circuito local de salas y lanzaron 5 álbumes juntos como la banda de Alarm, sin los mismos componentes y todo. El primero de ellos fue Declaration, del año 1984, que fue su mejor momento, y ahí es donde se encuentran éxitos como ese que acabamos de oír, el 68 Guns, o esta otra canción que suena por aquí, que se llama Where Were You Hiding When the Storm Broke? ¿Dónde te escondías cuando rompió la tormenta? To choose between a right and wrong, each man kills a thing he loves, for better or for worse. Face to face with a ragged tooth, mixed up a tawny tool, I turn your back on the only thing that could save you from yourself. Where were you hiding when the storm broke? Inevitable knocking down. Come receivers, liars, gamblers, big pocket entourage. Selling out is a cardinal sin. Sailing with a safety net. They say that all things come in threes. Well, here comes a third degree. Where were you hiding when the storm broke? When the rain began? ahí estaba ese tema de Alarm, de su primer disco, y se comentaba así en los corrillos de aquella época ochenteros de la escena musical británica, pues que fue un soplo de aire fresco la aparición de ese grupo en el rock británico y toda esa época y épica vitalista que tenían en sus canciones. Algunos medios de comunicación les encuadraron en el mismo bloque de bandas como los Lords of the New Church, Big Country o incluso U2, con bandas con las que además mantenían una relación bastante estrecha, sobre todo con U2. En aquella época corrían malos tiempos para la música de guitarras en las islas y muchos saludaron con entusiasmo la aparición de Alarm, que, como hemos dicho, publicaron hasta 6 álbumes, a que llegó el año 1991, en el que se separaron. Eso que suena por ahí es una de las canciones de su época más avanzada, donde jugaban así con temas más poperos como este. Burning light, burning light, like wildfire. I swear the fever, my body screams, disintegrates the moonlight. Our love is the fire. Esto se llama Rain in the Summertime, lluvia en verano, algo que esperemos sufrir un poquito este verano. Y es uno de los temas, como digo, de hecho, de los que yo creo que tuvieron bastante más éxito comercial. O si entras en las plataformas de escucha digital, pues probablemente sea de los que tenga más escucha. Como he dicho, Alarm se separaron en el año 91. A pesar del fin del grupo, Mike Peters continuó disfrutando de una carrera como solista, lanzando múltiples álbumes y actuando a menudo en directo. Resucitó el nombre de la banda The Alarm bajo un nuevo nombre, que era The Alarm MM++, y continuó componiendo y grabando música para ellos. De hecho, salió uno de los discos más recientes, el más reciente concretamente, se llama Forwards. Salió en el año 2023, y Mike Peters dijo que había comenzado a escribirlo mientras recibía tratamiento hospitalario debido al cáncer, que luego además se le complicó con otra enfermedad, el diagnóstico que le hicieron del síndrome de Richter, que es un tipo de linfoma todavía más grave. La verdad que debía estar hecho polvo en estos últimos años. Y a mí, si hay una canción que me gusta muchísimo de ellos, es una de las baladas que tienen, tampoco tienen muchas, pero esto es un tema que está incluido en su primer disco, Declaration. Tiene una letra preciosa, para aquellos que sepáis inglés, entenderla, si no, buscarla en internet. Se llama Tell Me, Dímelo, y suena así. And if you know the answer, why don't you tell me? What does it feel like to be free? Yeah. What does it feel like? Oh, 1988, the spirit of 76. Si algo caracterizó a The Alarm, a la alarma galesa The Alarm, de este grupo de Mike Peters, fue, además de sus canciones, fue el directo. Yo tuve la suerte de verlos en directo y flipé. Tenían una conexión con el público impresionante. También es verdad que los vi en un concierto que precisamente fue en Inglaterra, donde claro, ellos pues bueno, se hacían entender muy bien. Pero aquí en España yo creo que también tuvieron muchos seguidores y era un grupo que triunfaba con una energía y una vitalidad que tenía sobre el escenario impresionante, ¿no? Tengo aquí algunas frases de Mike Peters que me gustaría leer. Él decía algo así como: no tomé la guitarra para ser creativo, solo pensé que un poco de rasgueo suave me calmaría. Después de la operación, todas esas agujas enormes que me acosaban. Todo esto contaba cuando estaba enfermo en el año 2023. Aquí cuenta algo como que también de ese proceso de la composición, cuando alguien, bueno, pues cuando está en una situación difícil. Después de un tiempo simplemente aparecía una melodía. Todos los artistas saben que cuando uno está deprimido o con el corazón roto, suele ser cuando escribe sus mejores canciones. Cuando se enfrenta a un desafío es cuando la musa golpea con más fuerza. Y la mía era trabajar horas extras. Esto dijo Mike Peters hace poco, como he dicho, se nos fue pues hace un mes y esto fue concretamente el año pasado. Además de su trabajo como músico, este artista cofundó la fundación Love, Hope and Strength, Amor, Esperanza y Fuerza, una organización benéfica que recauda fondos y conciencia sobre la investigación contra el cáncer. Y un músico, Mike Peters, al que cuando nos dejó hace un mes, pues sus compañeros de banda dijeron una frase que además cuadra un poco con varias canciones que tenía. De hecho, hacía versiones, por ejemplo, de Dylan, de Neil Young, tenía una versión del Rocking in the Free World. Recomendamos que lo escuche porque tiene muy buena música. Sus compañeros le desearon lo mejor con un "eres totalmente libre". Y hablando del directo de Alarm y de Mike Peters, vamos a despedir este homenaje de los legendarios hoy con un tema mítico llamado Rescue Me, Rescátame, donde tiene una conversación, más que conversación, una charla propia así con el público, les cuenta algo muy bonito de la música. Esto es además en ese concierto, precisamente en el año 91, el Brixton Academy, que fue el último concierto de la banda. The Alarm, Rescue Me. Rescue me! it's always been to try and bring us as close as is humanly possible with the people who come and see the alarm. Because I've always believed, and they say it here in America, that music should be by the people, for the people, and of the people. And something, when I turn on the radio in this, in 1988, I just, I don't feel anything of the music anymore. Because it just, it reminds me of something that Woody Guthrie once said in 1945. A song that makes you feel like you're no good. I hate a song that makes you feel like you're born to lose, makes you feel like you're bound to lose, makes you feel like you're nobody and you're no good to nobody. You're too thin, you're too fat, you're too old, you're too young, you're too this or you're too that. To fight those songs with every ounce of breath in my body. Because I've always believed that the future rock and roll is gonna come from the people. And the people tonight are the future rock and roll. esa entrada potente para anunciar que hay que mirar un poquito hacia atrás, aunque nos guste el presente, pero el pasado no lo podemos olvidar, sobre todo en música, porque es lo que hace posible que hagamos este programa, no solo esta sección, sino el programa en sí mismo. El tal día como hoy, un 2 de junio, como siempre, nos gusta felicitar a quien cumpla años o a quien hubiera cumplido, como es el caso de Charles Robert Watts, más conocido como Charlie Watts, que nació en 1941 y murió en 2021 con 80 años, baterista británico de la banda de Rolling Stone desde 1963 hasta 2021, que fue cuando falleció, formando con Jagger y Richard la asociación más duradera del rock y para ellos el líder de la banda. Como era artista gráfico, al principio diseñaba las portadas y los escenarios. Según la revista Rolling Stone, fue el 12º de los 100 mejores bateristas de todos los tiempos. En la gira No Filter Tour fue sustituido por primera vez en directo por Steve Jordan, un colaborador de Richard, y el 24 de agosto del 21 se anunció su muerte. Además de los discos con los Rolling Stone, él capitaneó varios grupos como el Charlie Watts Orchestra, el Charlie Watts Quintet, del que estamos escuchando este Bad Seat Right Drink, también de Magic Boogie Woogie, etc. De su álbum de 1991, From One Charlie, os dejamos con este tema de jazz. Tener a un baterista como Charlie Watts en el grupo interpretando de esta manera maravillosa un tema de jazz. 1960, damos un salto, ahí el comienzo de la década en la que nace Anthony Patrick Tony Hadley, cantante pop inglés, vocalista del grupo famoso Spandau Ballet, que primero pensó en ser médico pero se desvió adecuadamente para el ámbito musical. En los 80 tuvo bastante éxito con el grupo, que se disolvió en 1990 tras brillar con temas como True Gold, etc. Tras problemas con los derechos de autoría, en 2009 se volvió a reunir la banda para una gira y en 2014 volvió con el disco The Story of Spandau Ballet. Hadley tiene 7 discos en solitario entre 1992 y 2024. The Mood I'm In de 2024 es el último y de este esta versión del famoso Feeling Good de 1965. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, will you know how I feel? It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling so good. Pues, felicidades, Tony, por esos 65 años. Ya puedes jubilarte y pedir la pensión. Justo en 1965 nace un músico de aquí, Joaquín Gardiel Jericó, bajista de Héroes del Silencio, para que no se diga que no hacemos caso a los bajistas, y también hacía coros. Se unió al grupo en 1985, pero antes estuvo en edición fría y tres de ellos. Pudo acabar su carrera de Químicas mientras tocaba con el grupo y tras su separación a partir de 1996 comienza a hacer muchas cosas relacionadas con la música y las artes visuales hasta que en 2014 publica su primer EP como solista, Palabras, con cuatro temas. En él toca todos los instrumentos excepto la batería, que lo hace con Ramón Gacias, también uno de los ex Héroes del Silencio. En este disco también aparece Bumburi, Niños del Brasil, Ángel Petisme, Taco y Carmen París. Estamos escuchando el tema Magia. Siéntate ahora a mi lado. Siempre hay un muro extraño que derribar. Ha llegado ya el momento de unir el talento una vez más. La magia, amigo, aún existe. La hemos vuelto a respirar al sentir juntas las fuerzas. De nuevo ruge el huracán. Ahora que todo ya ha pasado, me he quedado vacío al recordar todos esos buenos momentos que nunca, nunca voy a olvidar. Pues felicidades, Joaquín, aquí por tus 55 años. Disfrútalos. Ya pasamos a los temas que se publicaron un 2 de junio y está plagadito de básicos, de pesos pesados. En 1978... Bruce Springsteen publica su cuarto álbum de estudio, Darkness on the Edge of Town, tras 3 años de batallas legales con su anterior representante, una cosa muy típica y frecuente. En él, el boss muestra un enfoque más oscuro y reflexivo respecto a su anterior, Born to Run. La grabación con su E Street Band fue ardua y meticulosa hasta encontrar el sonido buscado, con grabaciones en vivo para capturar la energía de los directos que tanto le gustan a Bruce. 10 temas, entre los que destaca este Badlands. Dejamos ahí al jefe con su oscuridad para pasar una década posterior a 1986. Otro peso pesado, Queen, lanza su 12º álbum de estudio, Akin of Magic, que en Gran Bretaña estuvo 63 semanas y varias de ellas como número uno. Ese es en su mayoría, salvo 3 canciones, es la banda sonora de los inmortales Highlander. Una de estas 3, One Vision, que es la que estamos escuchando, de las 3 que se quedaron fuera de esta banda sonora, fue banda sonora de Iron Eagle. Fue el álbum que precedió a la última gira de Freddie Mercury y se le consideró como el mejor álbum de sus últimos tiempos. Yeah. abandonamos a ese Águila de Hierro para pasar en 1992 a los Lemonhead, que publican su sexto álbum de estudio titulado It's the Same About Ray. Esta banda bostoniana se creó en 1986 y sigue en activo, aunque solo hay un miembro que se ha mantenido desde el principio, Iván Dando. Parece que es un verbo. Sí. Iván Dando. Sí, o los demás, los del grupo eran los que iban dando. Total. Iván Dando, así se llama el cantante y guitarrista de los Lemonheads, y es lo que hay. Lo que iban dando. Sí, que iban dando. Iban, es que se dice Iván, pues. Bueno, iban dándolo. Sí, podéis acercar los conciertos de muchas maneras. Igual está por ahí andando el cantante y guitarrista de los Lemonhead. El título, o sea, el tema da título al álbum en el que a esta gente les da vergüenza de Ray. Así suena, esa vergüenza ajena por Ray. Pues nos llega una última noticia del momento en la que... Exclusiva. No, exclusiva. En la que os podemos decir que Iván Dando y los que le acompañen, el nuevo nombre en español del grupo Lemonheads, tocan el 23 de septiembre sí, aquí en Madrid. Porque le echáis por ahí un vistazo y podéis disfrutar. Seguro de, también de que sus canciones, aquel Lemon Tree posiblemente. 6 años después, 1998, otro peso pesado, el grupo Deep Purple, lanzan su 16º álbum de estudio, Abandon, que será el último con John Lord. El título, aunque parezca que alude al abandono de Lord, no va de eso. Es un juego de palabras que ideó Ian Gillan, A Band On, o sea, una banda como hacia adelante, como enchufada, ¿no? El tema Fingers to the Bone podría hacer referencia al antiguo guitarrista de la banda, Richie Blackmore, un tema de Deep Purple de este disco. Buscarlo por ahí, que seguro que merece la pena. Por ejemplo, Bloodsucker, que sería una versión, una regrabación de un tema que hicieron ellos. Y por cerrar ya esta sección, en un tema que queremos que escuchéis entero, Roger Waters, el 2 de junio de 2017 publica su 4º álbum de estudio Is This the Life We Really Want? Y su 1er álbum en solitario en 25 años. El tema que sobrevuela todo el álbum es la unión de las personas para dejar las diferencias de lado. Vamos, lo que sería la antipolarización que buena faltaría ahora, ¿no? De los 12 temas, este es el que da título al álbum, que significa algo así como ¿es esta la vida que realmente queremos? So, as an example, your CNN, I mean, it's story after story after story is bad. I won. And the other thing, chaos. There's zero chaos. We are running. This is a fine-tuned machine. Thank you. goose has gotten fat. On caviar in fancy bars and subprime loans and broken homes. Is this the life? The Holy Grail. It's not enough that we succeed. We still need others to fail. Fear. Fear drives the mills of modern man. Fear keeps us all in line. Fear of all those foreigners, fear of all their crimes. Is this the life? We really want. The president. Every time somebody dies, reaching for their keys. And every time the Greenland falls in the fucking sea, it's because all of us, the blacks and whites, Chicanos, Asians, every time, have ethnic group, even folks from Guadeloupe, the old, the young. Sintonía de versiones y vamos a poner una versión, sí, sí. Vamos a escuchar una versión sin sintonía, pero ni, ni tarareada. Venga, Sunny, waking the night from me. Esta es la sintonía de versiones de música casual, improvisada, que necesitamos a una banda que nos haga una versión en directo porque nosotros lo hacemos muy mal. ¿Teníamos algo en capela? Ahí está. Mejor, bueno, es que has puesto la versión country. Una versión hoy de un grande, el gran Wyoming, nunca mejor dicho, y es un tema que se llama, que no llego a verlo aquí, no tengo aquí las gafas puestas, es un de Nancy Sinatra, un tema Wyoming versioneando a Nancy Sinatra con estas botas, o morir con las botas puestas, ¿no? Algo así se puede decir, porque es These Boots Are Meant, porque no es These Boots Are Meant for Walking, no for Dying. Bueno, pues no tiene nada que ver. These Boots Are Made for Walking, un clásico de Nancy Sinatra en la voz de el gran Wyoming. ¿Y cómo se llama el grupo? Que lo sabes tú, de ahí con Miguel y los lo averiguaremos. Gran Wyoming y los Wyomings. Estás escuchando Música Casual, el programa que te hará dudar. Vamos con esos sonidos del mundo, ese mundo de músicas donde traemos siempre artistas que llevan la tradición en su sangre y el folclore de su tierra. A Manu Dibango, uno de los artistas que creemos que tenía que estar aquí. Lo difícil es elegir de él un disco, porque normalmente recomendamos un disco. Vamos a intentarlo. Vamos a escuchar un tema en directo de él, donde suena ese increíble saxofón de Manu Dibango con ese fondo y esos ritmos de su tierra africana. Abolingo, Uwaso. Dimawasa waho. Este músico camerunés, como digo, es difícil encontrar un disco para hablar de él. Teníamos uno que es lo mejor de Manu Dibango, diciendo, bueno, pues por aquí podemos tirar, porque de esa forma. Tiene un disco que se llama, lo vamos a recomendar, The Very Best of Manu Dibango Africadelic. Es un disco que, como decimos, se dice que intenta por lo menos tener lo mejor de este artista que nació en Douala en 1933. Se le conoce como el inventor del Makossa. Y también por haber ganado un pleito por derechos de autor a Michael Jackson, por cierto, porque la canción Wanna Be Starting Something de Michael Jackson es clavada a otra de Dibango y tiene además un ritmo como este que suena, la Makossa, que es por lo que se le conoce a Manu Dibango. Este disco de, que digo, el de lo mejor de Manu Dibango con el Africadelic, también tiene algunas colaboraciones interesantes, como por ejemplo Herbie Hancock. Está como invitado y es un resumen que no está mal. Pero tenemos otro mejor. Lo que pasa es que no podíamos mencionar al que hemos traído hoy aquí a la sección del mundo de músicas sin hablar de otro que no vamos a escuchar hoy, pero escucharemos, que es el Cubáfrica, una maravilla de disco que os recomiendo, que hizo Manu Dibango con el Cuarteto Patria de Eliades Ochoa, que se llama Cubáfrica. Este disco es una verdadera joya. Tiene bastantes temas cubanos, aunque también está esa Makossa, que es muy conocida, como escuchamos ahora aquí uno de los temas que le hicieron más mítico, además aquí en este caso acompañado por Yosun Odur. Yo. Mama ko mama sa mama ko sa mama ko mama sa mama ko sa mama ko mama sa mama ko sa Oímos ahí esa voz de Yosun Odur en el tema mítico de Manu Dibango, el Soul Makossa, ese ritmo llamado también el Embalax. Tiene colaboraciones en este disco que hablamos hoy, que es el Guacáfrica con WK y África con K también, editado en el año 1994. Aquí está, como digo, Yosun Odur, está Peter Gabriel, Lady Smith, Black Mambazo y Geoffrey Orema recreando un tema mítico como Vico. Tenemos también a Salif Keita, por ejemplo, haciendo un tema llamado Emma. Homeless lo hace Ray Lema. Tiene unos temas increíbles. Un tributo a Fela Kuti, que lo hace con Ray Firi. Y luego otros artistas africanos que incluyó también Manu Dibango aquí, como el rey del juju nigeriano. Y tenemos aquí, por ejemplo, Angelique Kidjo, Papa Wemba, Kinsani, o sea, tiene gente impresionante. Este disco se llama Guacáfrica, repito, merece la pena. Está, tal que no se me olvide, el Pata Pata, que es un tema de Miriam Makeba, de la que hablamos el otro día aquí en esta sección, que últimamente estamos viajando mucho por África. Bueno, pues despedimos aquí a Manu Dibango, ese saxo maravilloso también, con un buen tema también de este disco, un disco muy panafricanista, por todos esos artistas de África y todas esas culturas y tribus que están representadas, y esto se llama como el propio disco, Wakafrica. Llegando al final del programa, y esto es nuestra sintonía del Más de lo Mismo, la canción que elegís vosotros entre las tres propuestas que os hacemos. Y en este caso, siempre una temática para elegir era el shake, shaking, que significa en inglés agitarse, agitación, digamos, todo valía que estuviera en el título, y así hubo tres temas que os presentamos que curiosamente el segundo y el tercero por votos han sacado cada uno un 30% y han empatado exactamente, con lo cual ya veremos a ver cuál de los dos diremos que se ha quedado un poco más rezagado. En último lugar, por así decirlo, el Shake del gran Sam Cooke, y también en ese segundo o tercer lugar el Shaking All Over de Johnny Keith and the Pirates. Y ganadora en este caso con un 40% de los votos, el Mueve tu culo, el Shake Your Booty de Casey and the Sunshine. Casey and the Sunshine Band era una banda de Estados Unidos que funcionó entre el 73 y el 85 y volvió en 1993 para continuar hasta la actualidad. Fue Harry Wayne Casey el que cambió su apellido por las iniciales KC, que fonéticamente suenan similar a su apellido Casey, y el Sunshine Band de su estado de origen, Florida, es que el Sunshine State. Este tema de 1976 de su álbum Part 3 y llegó a su tercer número one hit del Billboard Hot 100 y también en los singles. La letra generó cierta controversia al interpretarse que tenía muchas connotaciones sexuales, pero eso está bien, que lo tenga una letra. Y con esta canción cerramos el programa por hoy. Hasta el próximo día y luego ya quedará esa sección. Chao. Pues nada, esperando que os guste el final del programa, os dejamos hasta el próximo lunes y nada, ser felices durante toda esta semana. Buena semana, mucha radio. Música casual, de 8 a 10 de la noche.